Dani Huacantanca. O Yerna, ¿te late más? Pues, es igual, es la misma cosa. Ok, Dani, tú eres una de las personas que básicamente ha sido un impulsor en términos de la cultura del tatuaje, el piercing, en fin, ¿no? Has traído muchas cosas, o muchos te ubican como quien ha traído muchas cosas, pero ¿cómo ves tú el estado específico en términos de legislación y de leyes en México relacionadas con el tatuaje y la perforación? Ahí está todavía como en pañales, ¿no? De repente, nosotros participamos en el 2001 en un foro que hubo en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso fue en el 2001, ya vamos a entrar al 2007, ¿no? Entonces de repente ya son 5 años, ¿no? 5 o 6 años y no pasa nada, ¿no? Y ya nada más hay cambios de gobierno y hay cambios por aquí que por allá y no se ve claro. Hubo un anteproyecto, me dieron chance de verlo, pero esto fue en agosto también. Este fue en agosto y este anteproyecto ya estaba bastante bien elaborado, tenía como 30 y tantos puntos que yo siento que bastante importantes, pero ya después otra vez se apagó y otra vez ya tiene otra vez 4 o 5 meses que no pasa nada. Estamos aquí cerca, cerca de esta autoridad, luego vamos a checar con ellos a ver qué pasa, pero realmente no se ve claro. Y es una lástima, ¿no? Porque lo único que hay aquí en México, lo que dan en esa autoridad es una visa de funcionamiento. Pero te dan este aviso, puedes ir ahí a esta autoridad, es cosa de media hora, te lo dan. Pero nunca nadie va a checar tus estudios. A mí me comentaron realmente que les falta personal, que no tienen personal para estar revisando los estudios. Pero a lo mejor una persona que tiene aquí una mesita, aquí o cualquier otro lado en la calle, lo van a dar lo mismo, porque no van a verificar nada. Entonces obviamente en ese sentido hay demasiados huecos todavía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacer algo, ¿no? Urgente, ¿no? Y ojalá que ese tipo de cosas también te sirva un poco para que nos tomen más en cuenta, ¿no? Hay una ley, en el caso específico de lo que nos convoca hoy, hay una ley contra la discriminación que fue aprobada hace poco, donde, por cierto, uno busca y no se menciona en ningún momento ni tatuajes, ni perforaciones, ni ningún tipo de modificación corporal. ¿Haría falta, en el caso de la discriminación, una reforma legislativa también? ¿O tú piensas que basta con asegurar, digamos, el derecho a la salud que tienen las personas que se van a hacer un tatuaje, que se lo hagan en condiciones seguras, o realmente haría falta una ley que asegurara, o una reforma de ley que asegurara también el asunto de la discriminación o de la no discriminación? Pues yo creo que sí puede ser una reforma, ¿no? De repente hay mucho muy parecido en contra de discriminación. Yo creo que a veces una reforma es, a veces cosas unas palabritas, ¿no? Entonces yo creo que sí estaría bien, ¿no? Porque sí está esta ley y oficialmente no te pueden discriminar por tatuado, por preparado, por tus pelos de colores, pero sigue pasando, ¿no? Y la gente, pues igual, incluyéndome, nos ha pasado, ¿no? Y nos pasan ese tipo de cosas y no vamos a denunciar, ¿no? Y ese es un gran problema aquí en México, porque la gente ya no tiene confianza en la autoridad, ¿no? Y por eso no vas a denunciar, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Uno no denuncia y luego no hay reportes y ya luego todos creen que todo está bien, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante hacer una reforma y meter ciertas palabras o ciertas actividades más específicas, ¿no? Para evitar fallas, ¿no? Ahora, en términos reales, en México, si bien así es más común cada vez ver personas tatuadas, perforadas, aún no es una cultura muy, muy expandida, digamos, muy conocida. Me estaba acordando ahorita de Genesis Peorich, por ejemplo, ¿no? Que estaba un poco enojado y de hecho, porque esto se difundió demasiado. Pero pareciera también que la difusión de una cosa también protege a las personas que lo hacen. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que sí, ¿no? Por eso es bueno difundir, para que la gente se dé cuenta. Y como dices, a la vez te proteges porque tienes este respaldo de repente, ¿no? A lo mejor por la difusión, por los medios o por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante difundirlo, porque si no nos vamos a quedar en un hoyo para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer ruido. Bueno, poco, pero ahí va. Maestro, muchas gracias. ¿Para qué? Para La Voladora Radio, estamos...